Comienza una semana más Carrusel Pueblo Nuevo. Saludamos a toda la afición y agradecemos el seguimiento que estamos teniendo. Hemos superado las 2.000 visitas y vamos consolidando los oyentes. Nos gustaría que nos mandarais vuestros comentarios acerca de la radio, nos serviría de mucho. Este pasado fin de semana no hemos tenido mucha fortuna de cara a los resultados, pero bueno, como ya se decía en el blog, hay que seguir trabajando para conseguirlos. Y en este programa conoceremos al entrenador Israel del Cadete B. Este año se estrena en el club como entrenador y vamos a poder conocerlo un poco más. El próximo martes 1 de noviembre participará en el trofeo que organiza Nike en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié. Y de nuestro club acudirán cadetes de primer año. En la web podéis encontrar toda la información al respecto. Ángel Montero, fisioterapia del club, nos acompañará para tratar el tema de la prevención de lesiones en el fútbol. La semana que viene cerraremos la serie de tres capítulos con Raúl Colorado, tratando el tema de los hábitos saludables antes, durante y después del partido. El Rincón de José nos hablará de aquellos campos de fútbol que teníamos antes en Jerez, algunos desaparecidos y otros que se mantienen, además de contarnos su experiencia en el Trofeo Nike del año pasado. Espero que os guste y disfrutéis con el programa, así que os dejo con un nuevo programa de Carrusel Pueblo Nuevo. A continuación, escuchamos los resultados de este fin de semana. Atlético Alcalá 2, Senior 1, Juvenil A 1, San Roque A 2, Juvenil B 2, San Benito 3, Racing Portuense 3, Cadete A 1, Cadete B 2, Arcos B 7, Atlético Zabal A 3, Infantil A 0, Infantil B 0, Jerez B 2, Arcos 4, Alevín A 2, La Jerezana B 1, Alevín B 3, La Jerezana C 2, Alevín C 10, Arcos B 5, Alevín D 3, Benjamín A 1, Federico Mayo 1, Benjamín B 17, San José Obrero B 2, Pago San José B 3, Benjamín C 2, Benjamín D 2, Veteranos del Jerez 7, Prebenjamín A 9, Zona Sur 2, Prebenjamín B 9, Guadalcacín B 1. Ha sido un fin de semana muy afortunado para los equipos de nuestro club, no para todos, pero si es la mayoría, no hemos tenido resultados positivos, pero bueno, no ocurre nada, seguimos animando, la afición está ahí y bueno, pues ánimo a seguir trabajando en los entrenamientos y ya llegarán los buenos resultados. A continuación vamos a decir los horarios de los partidos de este fin de semana. Se presenta un fin de semana con partidos muy interesantes y pedimos a la afición que vayan a animar a los equipos correspondientes. Horarios de partidos. Senior Atlético Pastores, el domingo a las 11 horas en el campo La Granja. Club Deportivo Calderón Juvenil A, sábado a las 17 horas en el campo Juan Muñoz La Línea. Federico Mayo Juvenil B, domingo a las 10 horas en anexo a la Juventud. Cadete A, Club Deportivo San Bernardo, el sábado a las 18 horas en el campo La Granja. Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña B, Cadete B, el sábado a las 14:30 horas en el campo Las Palmeras. Infantil A, Club Deportivo Salesianos de Algeciras, el sábado a las 16:30 horas en el campo La Granja. Unión Deportiva San José Obrero C, Infantil B, el sábado a las 15:15 en el Municipal Juan Simón. Alevín A, Distrito La Granja, sábado a las 17:30 en el Campo La Granja. Alevín B, Club Deportivo Pago San José, el sábado a las 19:00 en el Campo La Granja. Alevín C, Florida Fútbol Club, el sábado a las 17:30 en el Campo La Granja. Alevín D, Distrito La Granja C, el sábado a las 19:00 en el Campo La Granja. Juventud Jerez Industrial Benjamín A, viernes a las 17:15 en el Campo San Telmo. Club Deportivo Veterano del Jerez Benjamín B, viernes a las 17:00 en el Campo de Picadueña. Club Guadalcacín B Benjamín C, el sábado a las 18:00 en el Municipal Guadalcacín. Benjamín D, Federico Mayo B, sábado a las 16:00, Campo La Granja. Unión Deportiva Ubrique Prebenjamín A, sábado a las 11:00, Anexo Polideportivo. Y Prebenjamín B, Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña C, sábado a las 16:00, Campo La Granja. Bien, seguimos de nuevo con el programa y a continuación pues vamos a un espacio que hace ya, esta será la cuarta semana, y es el espacio de Conoce a tu entrenador, un espacio que está teniendo bastante aceptación en la afición, en los oyentes, y bueno, eso nos gusta. En esta ocasión nos acompaña el entrenador, el monitor de fútbol del Cadete B, Israel Fuentes. Israel Fuentes se incorpora este año al cuerpo técnico y bueno, pues aquí nos dejó sus impresiones acerca de un poco cómo vive el fútbol, qué es lo que piensa sobre él y algunas cosas personales. Así que os dejamos con Israel y que lo disfrutéis. Bueno, pues estamos de nuevo en el espacio Conoce a tu entrenador y esta tarde-noche pues tenemos a otros de los monitores, a todos los entrenadores del club, en este caso a Israel Fuente. Buenas tardes, Israel. Hola, buenas tardes. Que él, pues, bueno, entrena al equipo al Cadete B este año, es una nueva incorporación en el club, es un nuevo fichaje como entrenador. Y bueno, en este espacio de Conocer a tu entrenador, pues queríamos conocerlo un poquito más personalmente, que nos contara también su vida futbolística. Y bueno, esperemos que la afición pues, te conozca un poco más y tus jugadores, ¿no? Entonces, Israel, ¿recuerda cuando empezaste a jugar al fútbol? Pues yo empecé a jugar al fútbol siendo Benjamín de segundo año. Me gustaba mucho el fútbol, mucho la plazoleta, y yo lo que hacía era a pegar patadas. Y dije, madre, sí, yo tengo que darle yo la energía que tiene de alguna manera. Y tal, tenía compañeros en el colegio de Guafuru, y además yo me quiero ir a Furu, me animé. Cogí otro chiquillo y me llevó aquí al Ponevo. Empecé en Benjamín de segundo año aquí al Ponevo, con un entrenador, era, recuerdo, Fernando. Y ahí fue mi inicio como fútbol, bueno. Cuando empecé a empezar a practicar fútbol. Bueno, hablar un poquito, ¿cuál sería tu currículum futbolístico? Pues estuve aquí hasta infantiles. Infantil segundo año, Beni era el entrenador del infantil de Jerez y me llamó y me fui con Beni a jugar a Jerez. En Jerez estuve hasta juvenil de primer año, juvenil de segundo año estuve en Flamenco. Uh-huh. Entrenaba con el División de Honor del Flamenco, el juvenil A, y jugaba con el juvenil B. Pero tuve la suerte de debutar un partido en el juvenil A en División de Honor. Uh-huh. A continuación, el tercer año de juvenil, Beni cogió el juvenil del Polo Nuevo. Y yo con Beni tengo una gran amistad y me llevo bien con él. Y yo encantado de volver aquí, que está en mi casa, y volví aquí al Ponevo a juvenil de tercer año, que fue uno de mis mejores años futbolísticos, no solo por el tema de futbolístico, sino por la amistad, la piña que se hizo aquí, que pues muy, muy grata la experiencia de juvenil de tercer año. A partir de ahí fui a Nueva Arilla, Rayona, pero en pretemporada decidí probar con el trabajo y dejé de jugar fútbol durante 3 años. A los 3 años, el Novaría en ese tiempo desapareció y volví a hacer un equipo. Y me animé a los 3 años de quitarme de fútbol y fui a Nueva Arilla y me he tirado 3 años más cuando en Nueva Arilla. Después de ser futbolista me pescó el gusanillo de los banquillos. Y al 4 año en Nueva Arilla decidí entrar al cuerpo técnico de Nueva Arilla y al 5º año me saqué el título de monitor y me ofrecieron el juvenil del Nueva Arilla. Que fue el año pasado. Y allí estuve un año maravilloso también. La primera experiencia con un chiquillo, son juveniles, vamos, que de chiquillo tienen ya poco, ya. Tienen, vamos, algunos me están dando cuarta. Sí, me experiencia en el banquillo y la verdad que. A mí me encanta el fútbol, lo vivo mucho y me encanta. Los banquillos me encantan y no quiero soltarlo, como te digo, sí. Es una droga que tengo ahora mismo y no quiero soltarlo. Y tuve la oportunidad de venir aquí al Polo Nuevo este año. También necesitaba cambio de aire, llevaba 5 años en Marina, necesitaba cambio de aire, todos los días para allá, para acá. Que era no muy sacrificado y vení y me dio la oportunidad de coger el KDTV y no me lo pensé 2 veces. Sí. Aunque de cabeza vine aquí, que está en mi casa, en mi barrio y encantado. De toda la vida. Y encantado. Muy bien, bueno, Israel, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? Lo más me gusta, no sabría qué decirte especialmente. Es tan grande esto que a mí el fútbol, como te he dicho antes, me encanta todo. Digo, todo. Cuando metes un gol se me ponen los pies de punta, cuando un jugador hace una jugada bonita, incluso a veces incluso hasta los voleones te gustan. Incluso a veces, ¿entendés? Porque dices tú, es que el fútbol es maravilloso, por donde lo mires, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y qué prefieres, el banquillo o en el campo? Si te dijera la verdad, había sueño de vez en cuando con ser futbolista, ¿entendés? De vez en cuando había sueño. Si yo cogiese el balón y haría eso, pero ya no. Ya me ha pasado a pasar las ruedas de entrenador que diga de futbolista y yo los banquillos. Los banquillos, ¿no? Banquillos. Bueno, ¿y lo que menos te gusta? La hipocresía, las malas maneras, los malos modales, ¿entendés? Y todo viene también por un niño chico muy inocente. Pero también la gente lo enseña malamente. Dar una pata, darle. Eso es lo que no me gusta a mí. Y aparte, no me gusta el racismo, no me gusta, por ejemplo, el tema de las aficiones, lo que ha pasado, lo típico de siempre, que si las bengalas, sí, que sí. Si el racismo, etc. Eso a mí no me gusta. Todo lo que ya está fuera del deporte del fútbol, ¿no? Es que es un sucio totalmente. Claro. Bueno, y desde tu punto de vista, como monitor, ¿cuáles serían las 3 principales características que tendría que tener un monitor de fútbol base? Primero, humildad. Respeto a todo lo que le rodea, tanto niño como padre, cuerpo técnico que te está ayudando, directiva. Y lo otro es ilusión a tú enseñar y tú aprender con ellos. Que yo todos los días no enseño, también aprendo de ellos. ¿No? Y eso es lo principal, saber para qué estamos. No. Que ser monitor no es solo saber pegarle una patada al balón, decirle al niño pegar así, no. También educarlo dentro de un terreno de juego, educarlo en cómo tiene que comportar en las relaciones deportivas, cuando vayamos a jugar fuera, que vaya bien uno informado. Sí, lo que te comentaba antes, que respeto al contrario, sí, todo a eso, los árbitros. Sí. El respeto. Fundamental. Sí. Hablamos del fútbol base, ¿no? En todo este mundo que es del fútbol, ¿no? Y fútbol base también es un mundo muy peculiar, porque muchas veces no tiene nada que ver con el fútbol profesional, es otra movida. Si tuvieras tú que ponerle el título de una película al mundo donde estamos, ¿qué título le pondrías? Hay mucho, pero uno de ellos, por ejemplo, es El cuento nunca acaba. Por ejemplo, esto es El cuento nunca acaba. ¿Por qué? Explícalo un poquito. Porque sí, porque... Por ejemplo, este año, que tengo el KDTV, ¿no? A mí 11 juega bien, y muy bien, y el equipo responde muy bien, pues, y perdemos. Otra vez, hay que ver con lo bien que lo ha hecho el equipo, aquello, otra vez. Pero no pasa nada, venga. Aquí no acaba el cuento. Vamos otra vez para arriba, que la semana otra vamos otra vez. Todo el cuento nunca acaba. No, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No. Y cuando tú eras jugador, ¿tú recuerdas tu mejor gol? Sí, hombre. Tengo recuerdo de varios, pero de uno que me hizo mucha ilusión, que incluso lloré y todo, porque el primer año de Nueva Arilla, pues la verdad que no jugaba titular nunca, muy pocos partidos jugué, y me ponía entrado un cuarto hora, 10 minutos, 20 minutos, y ya una racha mala de psicológicamente también, porque yo también trabajaba y se te amontonan los problemas y estaba muy agobiado. Y en un partido me puso el entrenador, se puso unas palabritas que espero que no lo hagan mis futbolistas, que no creo que cometan mis mismos errores, que eso intento también inculcárselo a ellos, que no cometan mis errores. Y tú con unas palabritas, y al siguiente partido digo, me imagino que me pondrás, que van, tampoco me puso. Y un mosqueo en el banquillo, oh, qué mosqueo. Hasta que jugamos contra el primero, en casa, en Nueva Arilla. ¿Contra quién era? ¿No? Contra el Puerto Real B, en segunda regional, en senior. Y también me dio falta un cuarto de hora, lloviendo a cántaro que estaba, y entré súper motivado. Y tal, y sacó el portero, el delantero de pecho me la echó de borde del área grande, a una distancia lejana, vamos, a unos 10 metros por lo menos del área grande, y tal como vino, la emparmé y la metí por todas las cuadras. Y cogí, me fui para el entrenador y le di un abrazo. Y él me dijo, la verdad que sí, que te debo poner más tiempo. Y me emocioné mucho, porque ese hombre que me diera eso, la verdad que a mí me animó mucho. Ya no es por el gol que fue de primero, sino simbólico. Yeah. Terminó el partido y mis compañeros abrazándome, enhorabuena, te lo mereces, que te esfuerzas. Y es la muestra de cariño de todo el mundo, que era, no, me emocioné. ¿Fue el gol de la victoria, del empate? 2-0 ganando, metieron ellos 2-1 y faltando ya casi el descuento, di el pase del tercer gol. Ah. Que fue un partido muy redondo, la verdad que me salió muy bien. Y el siguiente partido, el entrenador me puso titular. Ya era hora. Ahora tus jugadores de esta semana que viene están todos tirando de fuera al área. No, por favor. mientras que las metan. Está claro, juega titular, ¿no? Sí. Bueno, y en esto del fútbol, ¿cuál es tu lema o tu principal idea o tu premisa que tú sueles utilizar? Hombre, yo no tengo ninguna fin exacta que la repita, pero ya te he dicho antes, yo se lo digo a mis jugadores. Por ejemplo, te voy a hablar del año pasado, pues este año acabamos de empezar. El año pasado, si me enfrentábamos con uno de los últimos, lo que sea, yo decía que lo que dije antes, respeto al contrario. Que si yo metes 2 o 3 y ellos están desmoralizados, no más saquemos, no hace falta. Entonces, no. Uh-huh. Y tampoco hace falta que asondarse de ningún rival ni nada. Porque tú lo mismo estás ya riendo del mar del vecino y el tuyo viene en camino. Sí. ¿No? Y entonces lo importante que yo siempre digo, humildad y ya está, y respeto, mucho respeto. Se lo digo a los del año pasado y a Chani también se lo digo. Que respete siempre al contrario, que no quiero patas de tiempo, de que mosquea, ¿no? Eso no sirve para nada, Disfrutar del deporte que hacen ya. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, este próximo 1 de noviembre, este martes que viene, el promedio participa en el torneo Nike, ¿no? Que organiza Nike, en categoría cadete, que son cadetes de primer año. Y bueno, sabemos que tú vas como el entrenador de representación de los cadetes de primer año del promedio, ¿no? Y también tú nos has comentado aquí fuera del micro que participaste como jugador en este torneo, ¿no? Sí. Pues cuéntanos un poquito tu experiencia como jugador y luego en qué consiste el torneo. Pues estando yo en el infantil de Jerez, pues tuvimos una suerte de invitado. Y entonces, ahora me han dicho que no, pero antes daban unas botas. Te daban unas botas. Una semana antes llegaba las botas al entrenamiento. Tú pedías tener el número. Una semana antes llegaba tu cajita de botas. Vamos. Ya, súper contento, vamos. Tu fotita, las Night Tiempo, de las primeras Night Tiempo que salieron, pues esa. Y tal, fuimos a jugar creo que fue a Córdoba donde fuimos a jugar. Y nada, eran grupos, diferentes grupos y una liguilla. Y eran dos tiempos de 20 minutos, muy ligero, 20 minutos, 5 minutos de descanso. Uh-huh. Y a correr, pues había muchos equipos. Pero era una experiencia muy bonita porque conocía equipos de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, que no puedo. Claro, hablaba con los chiquillos, la verdad que muy bien, muy ilusionado. Ya el ganar campeón de perder, eso ya aparte, sí, por una parte sería bonito, pero por otra parte es secundario, porque es la experiencia. Claro. Eso a los niños no se lo olvida. Bueno, además, también no se me ha olvidado. Claro, también no se te ha olvidado. Y fue un infantil, tengo ya novicidad. En fin, y precioso. Bueno, ¿y el torneo en qué consiste? ¿Van equipos de Andalucía o qué? Por lo que hacen un torneo online en diferentes comunidades. En la de Andalucía, pues van equipos de toda Andalucía. Este año van 12 equipos. Categoría cadete, primer año, ¿no? Cadete, primer año. Y harán 4 grupos. Y ahí, pues, habrá que... ¿Qué te clasifica? ¿Los dos primeros o qué? El primero. ¿Los primeros? Los primeros. Y vamos a probar este año, a ver cómo va. Los primeros que juegan después, semifinales y luego final. La final. Exactamente. Y este año, pues, con el cadete primer año, que van 5 jugadores del cadete A, que hay 5 jugadores de primer año, y he tenido que hacer una selección. Con toda la pena de mi corazón, porque realmente todos se lo merecen, pero hay que llevar solo 18 futbolistas. Entonces tenía que coger 12 del KTB, la regla del torneo, 13 del KTB y 5 del otro equipo. Y lo siento mucho por esos jugadores. Ya se lo transmitió yo a ellos, que para mí es una es un palo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y tú sabes dónde se va a celebrar? Pues acabo de escuchar que se va a celebrar la sede deportiva del Betis. Vale, vale. Bueno, pues desde aquí animamos a la afición. Sí, hombre, quieres acercarse a animar al equipo y a solo animar y nos echar un buen rato en familia. Claro, ve a otro equipo, ve el ambiente. Y echar un rato con la convivencia allí con esta familia, que es el por nuevo, pues maravilloso. Bueno, Isra, finalizando, ¿qué les dirías tú a los jugadores que del problema, que no escuchan? ¿Qué mensaje lanzarías? Pues el mensaje que lanzaría es que esto es muy bonito, que es una pena hacer tonto, perder estos años maravillosos, porque son años maravillosos de divertirse, de pasárselo bien, y que se den de mala junta, de malos rollos, de peleita, y disfrutar de lo que nos están brindando nuestros padres hoy en día, porque yo no sé, yo la verdad que mis padres siempre me han podido brindar el tema del fútbol, pero yo sé de amigos míos que no han podido jugar fútbol porque el padre no ha podido comprar unas botas, ¿vale? Y hoy en día casi todo el mundo puede, que disfruten la oportunidad de la de sus padres y le da el polo nuevo. ¿No? Y que salgan al campo a darlo todo, a los entrenamientos, a aprender, y si no aprende, a mejorar sus cualidades que tenga cada uno. Y mucho ánimo de aquí, y que aquí tienen un amigo que es Israel, que si le puedo ayudar, que sea tanto monitores, entrenadores y jugadores, aquí estoy para ello. Muy bien, Israel, pues muchas gracias por tu tiempo, que te hemos enrastrado rápidamente, que venía de trabajar, por tus palabras, y bueno, nos vemos en otra ocasión. Hombre, pues muchas gracias, hombre, por darme ese placer de esta entrevista, que es maravillosa. Muy bien, pues gracias a esta otra. Gracias. Pues bien, agradecemos las palabras de Israel, que es verdad que el otro día pues fue una entrevista rápida en el momento, porque él llegaba de trabajar y lo abordamos, aprovechamos la ocasión y lo entrevistamos, y bueno, agradecemos su tiempo y su participación, y seguro que lo tendremos en otros programas de Radio Carrusel por lo nuevo, porque él nos ha comentado que está deseando participar en este medio. Así que vamos a continuación pues a lo que ya anunciamos, a esta serie de tres capítulos que hemos comenzado. Esta semana tenemos el segundo, ya hablamos la semana pasada de la alimentación del deportista, y esta semana, como anunciamos, pues vamos a tratar el tema de la prevención de las lesiones de los futbolistas, las lesiones deportivas en el fútbol. Para este tema pues nos acompaña Ángel Montero, el fisioterapeuta del club. Y esperemos, bueno, pues que sea una entrevista, o que tratemos el tema para que los jugadores pues sigan aprendiendo, no solamente aprendiendo en el campo, sino también fuera del campo, y sigan aprendiendo pues también a saber cuidarse y a prevenir las lesiones que en muchas ocasiones pues son muy pesadas para él, ¿no? Así que os dejamos con Ángel Montero, con Xami. La prevención de las lesiones deportivas en el futbolista. Bueno, pues nos encontramos aquí en uno de los vestuarios, hemos cogido como cabina radiofónica, en el segundo capítulo de la serie que comentábamos. Y bueno, esta tarde pues nos acompaña Ángel Montero de nuevo. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Y el tema que hoy queremos tratar, pues el tema de las lesiones en el futbolista, sobre todo hacer hincapié en la prevención de las lesiones del futbolista, ¿no? Es un tema, sabemos que es un tema amplio, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a hablar de algunas cositas más básicas, pero bueno, intentaremos que la afición y los jugadores, sobre todo, que lo que nos interesa de este apartado es que los jugadores lo escuchen y aprendan, porque el fútbol no es solamente un balón, sino puede ser algo más. Entonces, bueno, como estamos en el fútbol, ¿no? Hablar un poquito de las lesiones más frecuentes que se dan en este deporte, ¿cuáles son? Evidentemente hay tres factores que influyen, o sea, hay lesiones musculares, lesiones óseas y las lesiones tendinosas, ¿vale? Son tres factores, o sea, tres grupos de lesiones lo más frecuente en el fútbol. Como lesiones a resaltar del tipo muscular, pues desde la sobrecarga muscular, contracturas musculares, roturas fibrilares, esos son los tres grupos más comunes, ¿no? Y después de roturas o fracturas óseas, evidentemente tibia, peroné, algún dedo de lo que es las manos, de las extremidades, del pie, traumatismo craneoencefálico, eso así a grosso modo, luxaciones de hombro, de codo, fractura de un cúbito radio, la verdad que muy amplio, ¿no? Y después de tendinosa o ligamentosa, pues de ligamento, ¿no? De todas las articulaciones, empezando del ligamento del tobillo, ligamento de la rodilla, en hombro, muñecas, es lo más amplio que hay, ¿no? O sea, el más común, el tobillo, ¿no? Claro, pues la que más sufre en la articulación puede ser la rodilla y el tobillo. Exactamente, ¿no? En el fútbol lo que más sufre es rodilla y tobillo, ¿eh? Lo típico de que se dice, ah, tengo un ligamento lateral interno del tobillo, o ligamento lateral externo de la rodilla, es lo que más sufren, ¿no? Esas son las lesiones más comunes que hay. Y luego, bueno, ¿por qué ocurren estas lesiones? O claro, ¿por qué ocurren? ¿Cómo se...? Evidentemente hay también dos causas, ¿no? Una es por traumatismo, o sea, por encontronazo, y otra es por uno mismo, ¿no? Que se la hace uno mismo, porque pisa mal, porque tropieza con el balón, porque hay un mal apoyo. Pero lo más común, evidentemente, son los encontronazos, o sea, por contusiones, ¿vale? O sea, cuando es, por ejemplo, ligamento, hablamos de ligamento, ¿no? Torsiones del tobillo, giros de la rodilla, pues normalmente tenemos una superficie que es muy propicia a eso, ¿no? Por el tipo de contacto que hay con el calzado, ¿no? O sea, el calzado que se utiliza normalmente en esta superficie, pues vienen lo que son las típicas modas, ¿eh? Pero la superficie de contacto de la bota más habitual en esto sería el multitaco, ¿no? Muchos taquitos, mucha superficie de contacto. ¿Por qué? Porque con los tacos muy largos lo que podemos sufrir son, pues, de que la pierna se quede clavada, ¿eh? Y haya giros de la rodilla, ¿eh? Y al haber esos giros de rodilla, pues evidentemente, pues lesionamos lo que son ligamentos cruzados, ligamentos laterales internos, sufren los meniscos. Entonces son lesiones un poco más gordas, ¿vale? Y normalmente viene causada todo por el tipo de calzado, ¿no? De la superficie del calzado que se utiliza. Es súper importante eso, ¿eh? Entonces, si tú comentaste, cuando hablamos de la fisioterapia, sí, una lesión frecuente en la adolescencia, que es la del crecimiento, ¿no? Exactamente, correcto. Eso es una lesión. Sufren casi todos los chavales, ¿no? Casi todos. Adolescentes. Exactamente, bueno, casi todos en las edades de crecimiento. Eso es muy común en estas edades que trabajamos nosotros, ¿no? En el fútbol base. Normalmente infantiles, cadetes, juveniles ya se ven mucho menos, pero la etapa de infantil a cadete, pues prácticamente el 70% de todos los equipos pues sufren esta lesión, ¿no? Es muy común, ¿no? Este tipo de lesión. Porque también en los más pequeños, pues, si nos vamos a categoría Levín, Benjamín, hay más que lesiones musculares, por lo menos lo que yo veo son más lesiones de golpes. Exactamente, por contusiones. Normalmente los chicos, edades de Benjamín, pre-Benjamín, Levín, difícilmente vas a ver una lesión gorda, ¿no? De ¿por qué? Porque también está en factor de crecimiento. Todavía el hueso no es hueso, están hay zona de cartílago, zona de hueso, zona de ligamento que todavía está en construcción. Entonces es muy raro ver una lesión en estas edades. No lo descarto, evidentemente, porque el fútbol evidentemente es un deporte de contacto, hay contacto y, oye, como has dicho, en esas edades normalmente vienen a ser por contusiones. Contusiones. Golpes, patadas, pero musculares muy poquitas, muy poquitas. Porque, por ejemplo, aquí en el club, ¿alguna vez has tratado todo algún chaval, Benjamín o...? Benjamín poquito. Alevines a lo mejor sí suelen ya darse. Pero ya es un segundo año. Claro, ¿no? Ya es un segundo año, ya es la etapa esa del alevín al infantil. Ya la musculatura se está haciendo un poquito más, los entrenamientos son un poquito con más carga, evidentemente, entonces la musculatura se resiente, pero pre-Benjamines, muy raro que haya una lesión muscular, muy raro. Pues bueno, cuando hablamos de lesiones, yo creo que la mayoría de la gente pensamos en los músculos. Exacto. En los huesos también, yo creo que menos se piensa en los huesos, pero la mayoría en los músculos. Pero... ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, pues ¿el factor psicológico puede provocar lesiones? Sí, sí, por supuesto. La psicología, evidentemente, en el futbolista influye en eso, en el miedo, ¿no? Un futbolista se lesiona por un periodo largo de tiempo y, oye, hay 2-3 meses de recuperación y el futbolista vuelve otra vez a incorporarse a la práctica deportiva, existe un factor psicológico que es el miedo, ¿no? ¿El miedo a qué? A volverse otra vez a lesionar, ¿no? Porque el futbolista evidentemente no quiere pasar por lo mismo que ha pasado esos 2-3 meses sin jugar al fútbol, sin practicar fútbol. Si ha tenido que hacer una rehabilitación, evidentemente toda rehabilitación pues es un poco dura. Y evidentemente el miedo existe y eso es lo que hace pues que podamos tener otra vez volver a lesionarnos de gravedad, por no ir de verdad, por no ir con la suficientemente confianza a lo que es el contacto. Claro, que por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo, bueno, y recomiendo un libro de Iniesta, que cuando se lesionó, y él cuando lo cuenta, habla más de la recuperación que sí, puede ser fisioterapéutica. Habla más del apoyo psicológico que tuvo. Exacto. Para salir que de la... que la fisioterapia, evidentemente. Normalmente la fisioterapia en equipos ya profesionales se trabaja tanto fisioterapia como los psicólogos, ¿eh? Hay dos etapas, que trabaja el fisio y trabaja el psicólogo, porque muy bien que se recupere la parcela física, pero después la parcela psicológica el futbolista tiene que ganarle a ese miedo, tiene que ganar ese miedo escénico que hay otra vez a volver otra vez a jugar al fútbol, en no quedarse con la sensación esa de uf, me he roto la rodilla, me la voy a volver otra vez a partir, ¿no? Eso no puede ser. O sea, un futbolista que vaya con ese miedo no puede llegar nunca a ser futbolista. Uh-huh. Ni puede practicar ningún tipo de deporte. Vamos a ver, porque bueno, cuando algún futbolista se lesiona, un poco se mete la presión de que, por ejemplo, está jugando titular, pierde el puesto, ¿no? Claro, está claro. El futbolista se lesiona y evidentemente lo que quiere lo antes posible es jugar. Estamos ahí, por ejemplo, no voy a hablar del fútbol ahora, me voy a extrapolar un poquito en el mundo del toreo, ¿no? Ahora mismo, recientemente, hace una acogida muy grave Juan José Padilla. Y lo primero que dice este torero al salir del hospital es que está ya pensando en el 2012, ¿no? En reaparecer lo antes posible, ¿no? Pues si lo extrapolamos al fútbol es exactamente lo mismo. El futbolista se lesiona, cae lesionado. Urpegui, por ejemplo, esta semana se lesiona del ligamento cruzado anterior. Y hoy hace rueda de prensa y lo que dice es que él está deseando ya de empezar de operarse y empezar a trabajar ya. O sea, bueno, pero, y aparte, bueno, esos ejemplos que son futbolistas profesionales, pero... Sí, aquí por ejemplo un equipo, para que por si alguien no se quiere sentir ofendido o no quiere, pero un chaval que se lesionó, un chavalito. El chaval tuvo una pequeña lesión, el chaval no quería, o sea, quería jugar el siguiente partido y lo que tenía que dar es reposar, descansar. Exactamente, está claro. Eso es muy importante también. El factor de recuperación en las lesiones lo tiene que ejercer, o sea, no puede jugar a un 50%, un 40%, porque es engañarse a él y engañarse al equipo, evidentemente. Hablando que este ya es tema de la prevención, ¿no? De prevenir las lesiones, ¿no? ¿Cómo podíamos prevenirla? Evidentemente, la prevención de las lesiones deportivas en el fútbol, todo viene marcado por una buena pretemporada, una buena planificación de pretemporada, con una carga muscular, ¿eh? Y después, evidentemente, en los entrenamientos y en los partidos, pues evidentemente las tres fases, ¿no? Una es el estiramiento, otra es el calentamiento y lo que es la práctica deportiva en sí, ¿eh? Y después de la práctica deportiva en sí, vuelva otra vez lo que es la vuelta a la calma y el estiramiento, ¿eh? Eso es como el Padre Nuestro, ¿eh? Siempre hay que hacerlo, muy importante. No es el estiramiento, que yo haya un estiramiento y no haya estirado y dura 10 segundos el estiramiento, ¿no?, de todo el cuerpo. No, no. Por lo menos por cada grupo muscular, centrarnos unos 20 segundos por cada grupo muscular. También hemos hablado antes pues, la importancia del descanso, ¿no? No solamente cuando, hablando de prevención, no solamente cuando tú seleccionas, sino descansar lo suficiente, claro, después de un entrenamiento y durante el entrenamiento, ¿eh? No es, yo no puedo entrenar siempre a un 100% el entrenamiento y exigirle al futbolista, al deportista, siempre un 100%. Tiene que tener sus pautas de descanso, su tiempo de descanso, su tiempo de reposo y, como he dicho antes, el tiempo de la vuelta a la calma, ¿no? Uno puede empezar un entrenamiento al 100% y terminarlo al 100%. Normalmente el entrenamiento es progresivo. Una vez que se progresa y llega a un 85-95%, después tenemos que ir bajando para que las pulsaciones del ritmo cardíaco vayan bajando y la recuperación al organismo y a la musculatura pues sea mucho mayor. Otra manera sería el tema del sueño, ¿no? Sí, hombre, eso está claro, eso es como en todo. Sí, pero a lo mejor para los equipos juveniles o seniors, ¿no?, que dormir la hora suficiente antes del partido no estaría mal, ¿no? La verdad es que no estaría mal, la verdad es que no estaría mal. Pero sí, hombre, está claro. No, que no estoy diciendo ningún ejemplo, sino hablando. Para la vida misma, evidentemente, todos los profesionales aconsejan dormir mínimo de 8 horas, ¿no? Es lo que el cuerpo necesita para descansar, para sentirse realmente descansado. Pero bueno, después se cumple o no se cumple. Cada uno ya. Y bueno, y luego también otro factor preventivo sería, ya lo hablamos otro día, el tema de la alimentación, ¿no? Claro, exactamente. Todo esto viene acorde con lo que hablamos ya el otro día, que evidentemente el deportista tiene que tener también una buena alimentación. No, se basa todo en eso, en una buena alimentación, una buena planificación deportiva. Y todo eso da su fruto a la hora de, oye, me lesiono, no me lesiono, me lesiono con regularidad, no me lesiono. Va todo encadenado, evidentemente. Bien, bueno, pues tú quieres añadir algo más o... Por mí yo creo que ya lo he dicho un poquito así, a grosso modo, todo, ¿no? Eso sí, muy importante aclarar... temas de lesiones, por ejemplo, por traumatismo, que ya lo hemos dicho, por contusiones, por temas de patadas, temas de... que evidentemente lo primordial en todo esto es la aplicación del frío, ¿eh? Que lo primero de todo, que apliquemos frío, o sea, a todos esos delegados, a todos esos auxiliares que están con los equipos, que oye, ahí el chaval ha sufrido una patada o algo, lo primero que haya es frío, ¿vale? Un frío local, ¿eh? Sea por spray, sea por frío, por hielo, agua mismo, da igual, que haya un contraste, un cambio de temperatura, pero nunca lo que se haga es calor, ¿no? Muy a menudo que vemos un golpe y refleje, ¿no? Damos calor a la zona, ¿no? O agua bendita. Yo siempre digo lo mismo, o sea, el agua bendita por algo se dice eso, ¿no? Porque es preferible echarle agua antes que refleje, ¿vale? En temas de contusiones, de golpe. Ya después, oye, está en el profesional el que tiene que aplicar el frío o el calor, ¿no? Pero que lo primero de todo, en temas de contusiones, de patada, de golpe, que sea el frío, es la primera opción a poner. Bueno, pues gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus conocimientos y nos vemos en otra. Pues nada, cuando tú quieras, estamos abiertos a tus preguntas. Hasta otra. Ah, ha sido un placer, hasta luego. Aquí de nuevo, otra vez con nosotros, el maravilloso y querido El Rincón de José. Bien, pues estamos aquí en el rincón de OC, ya mucho más fresquito, ya por fin te fue la calor y estamos aquí en el rincón ahora calentito, ¿no, OC? Buenas tardes. Buenas tardes, Sammy. Estamos aquí calentito en el refugio. Bueno, OC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien oído, ¿no? Sí, bien oído por la audiencia que tengo. Cada vez es más. Bueno, OC, pues hoy hemos estado hablando, ¿no?, que nos contaras tú un poquito los campos de fútbol antiguos que quedan por Jerez, ¿no? Por ejemplo, ¿tú recuerdas el campo del Pastas Gallo? Pastas Gallo, el Mundo Nuevo, Don Bosco, el de la Gra, que es el ambulatorio, que cuando subías hacia un cerco y un rincón. En los cornes, ¿no? En los cornes. Para los chavales, a menos la gente que nos escucha, hay gente que sí conocerá dónde está el Pastas Gallo, pero otra gente no. ¿El Pastas Gallo dónde estaba? Es enfrente de la platea y la... el balneario. Allí, en el portal, ¿no? En el portal. Lo que hoy es... Hay una escombrera, ¿no? Una escombrera. El punto limpio es. ¿Y Pastas Gallo por qué? No sé, porque habría una fábrica de allí de pasta, de gallo o algo. No sé cómo... ¿Y aquel campo cómo era? Aquel campo había de todo menos dinero. Piedra por todos lados, los vestuarios. Allí se deshaba la gente con agua fría cada instante. Era... ¿Y tú allí también marcabas el campo? No, allí no, allí tenía Miguel Camacho, una persona que pintaba los campos y marcarlo. ¿Y aquel campo estaba vallado? No, aquello no, aquello como una vía sin vallado. Era libre, ¿no? Era libre, entraba todo el mundo gratis. ¿Y se formaba mucha...? Sí, se formaba un día de pelea y a los árbitros... En cuando también le pegaba. Que de ahí, ¿no? Lo que sí. Era libre, ¿no? Claro. El Pastas Gallo fue el que había llevado en el portal. Porque otro campo antiguo estaba el de... El Mundo Nuevo, el Don Bosco. Este de aquí, del ambulatorio de la Graja. ¿Tú recuerdas el de la Graja? Sí, el de la Graja, bastante. Hacía el Beni con Paco un campeonato que entrábamos el Federico Mayo, el Flamenco. Varios equipos, y hacía ahí campeonato el Beni con Paco. Tú no sé si tú sabrás esto, pero tú sabes que los vestuarios de la Graja era una cocinera. Sí, yo tengo entendido que allí era los vestuarios, era una cocinera. Fue al principio cocinera, se convirtió en vestuario y luego en centro cívico. Sí, ahora mismo es un centro. No, ahora mismo no hay nada. Ah, bueno, allí cerca del centro de salud. Ahí está, y hay una biblioteca. Y ahí, ¿verdad? Cuando llovía, ¿qué le pasaba al campo? Aquello era una laguna, la Laguna Medina. Cuando llovía, un rincón no veía los cornes. ¿Y también era un campo sin vallar? Sin vallar, claro, aquello es igual que Pastas Gallo. ¿Era libre? Era libre. ¿Y el Santa Fe? Santa Fe estaba el campo al revés, como está ahora. Este era más pijito, ¿no? Ahí sí había. Sí, ahí está... son de la gente los píos. Este era si estaba vallado. Sí, aquello estaba en condiciones, tenía su vestuario con agua caliente y eso era diferente, su valla y eso. Era de los curas, era de los. Sí, era de los marionistas. ¿Y luego qué más campo? Don Bosco, el Mundo Nuevo. Lo que hoy es piscina cubierta, había un campo también. Ahí, ¿verdad? Y al retiro había otro. Que ahí había varios campos de fútbol de albero. ¿Y a ti cuál es el campo que te gustaba más? A mí el que me cogía más cerca era el Mundo Nuevo. Pero el Mundo Nuevo está todo tapiado y era muy peligroso y sigue siendo peligroso. Porque está pegado a un metro la valla y la banda de... Es verdad que el muro está muy cerca de la banda. De la banda. Fue tú, en aquellos campos ocurría de todo, ¿no? Aquello, cada vez que íbamos al Mundo Nuevo teníamos que escuchar misa. Teníamos que esperar a que escuchara la misa los jugadores del Mundo Nuevo. Y cuando terminaba la misa es cuando jugábamos el partido. A las 12 de la mañana, siempre. Si no había misa, no había partido. No había partido. Yo recuerdo en el campo de la Graja, estaban allí los ultratintos. Eran unos pocos que te ponían en la esquina con tinto. Y los porretas. Bueno, y yo creo que a lo mejor, no sé lo que dices tú, pero a lo mejor ocurrían menos cosas que ahora, ¿no? Yo creo que había menos problemas que ahora. Ahora hay muchos problemas, no en el pueblo, sino en era la provincia de Cádiz. Hay muchos problemas de padre y madre. Ante todo, bueno, la afición, más madre que padre. Porque de antes, los que iban los cuatro o cinco padres, pero madre estaba las pobres en sus casas trabajando. Yo no soy machista, yo creo que el fútbol es para todo el mundo, pero que sepa dialogar con tanto los entrenadores que como los monitores. Que no se meta en el trabajo que están haciendo, que bastante está haciendo quitando al niño de la calle. Claro, pues yo me refiero a esto, bueno, no decía por el final, sino que la afición, la gente que iba, no sé, yo por lo menos en el campo de la grada que era abierto nunca había. Hombre, una pelea. Había pelea, pero entre los jugadores, algunos padres y eso, pero que no es como ahora. Que ahora un predamín B, un predamín no se juegue nada. Y muchas veces hay una bronca en los campos por ahí. Impresionante. Que eso, lo primero que tiene que respetar, y ante todo, deportividad, dentro y fuera. Uh-huh. Bueno, José, también sabemos que este martes vamos al Trofeo Nai, ahí al Sevilla. Sí. Al Campo Robetti. Tú fuiste el año pasado al Trofeo Nai. El año pasado fuimos y lo pasé bastante bien, vamos, pero no, para mí no estaba muy bien organizado, porque yo, para mí, seleccioné un jugador nuestro y no había ninguna unidad móvil. Tuvimos que esperar una hora y pico que venía una ambulancia. Y yo creo que donde había 25, 24 equipos, tendría que tener por lo menos la unidad móvil. El patrocinador es Nike. Yo creo que habría dinero para. Porque nadie tiene dinero, ¿no? Hombre, si no lo tiene Nike, ¿quién lo va a tener? Y yo, para mí, ni un digno pin, ni un banderín, ni nada, sino botellita de agua y vamos que lo vamos. Y después los vestuarios. Cortito. Tenía cortito porque tenía que entrar y vestirte y salirte a la calle, porque es que eso no era vestuario, eso era una peste meao. Y habíamos 24, 25 clubes aquí de la provincia de Andalucía. Yo creo que este año, por lo que yo tengo entendido, lo va a organizar en el campo del Betis, en la ciudad del Betis, me parece, pero que ya por lo menos me parece que puede ver mejores instalaciones y más nivel que el año pasado. Y van menos equipos, ¿no? Menos equipos, habrá unos 12 equipos, a lo cual pues ahí habrá jugadores para dar y para escoger. Y usted, el año pasado, cuéntanos un poquito cómo está organizado. Eso, se llega al campo y ¿qué hace? Llegamos al campo y el coordinador director deportivo de nosotros pues ya se puso en contacto con los del NAI y los dieron vestuarios y ya. Pues allí, pero vamos, que no, para mí no es lo que es el Trofeo Nai que esté bien organizado, por lo menos que este año que yo fui. Que pasé Nai tampoco. Pasé Nai, no me. Mucha publicidad de Nai, pero que menos que por lo menos que diera un banderín o diera algo, o una botella de agua. O no vestuario en condiciones. O no vestuario en condiciones, porque para montar un evento de todos los días. Yo creo que tendría que tener una igual de instalaciones como el campo del Complejo de la Grada, o una ciudad como de Sevilla o del Betis, pero no, es una ciudad que yo no sé cómo se montó allí. ¿Y porque a los jugadores les regalan algo? No, a los jugadores, yo he escuchado por lo que yo he tenido, que se regalaba o se cambiaba las botas. Antes. Cuando se iba allí, pues le regalaba unas botas, tú entregabas la tuya y ya me entregaba unas botas Nike. Por lo menos algo. Pero hombre, no te voy a decir que le regale ahora la bota, pero por lo menos un detalle. Un detalle que tenga de recuerdo los siglos. ¿El año pasado regalaron algo? Nada, una botella de agua de medio litro y vamos que nos vamos. Y se acabó, ¿no? Y se acabó. Lo mejor que hay es que se echa un día de convivencia, el club que del pueblo con sus padres y sus madres, y vamos. Vamos, que se pasa bien por ahí. Se pasa bien, pero no porque. Por el trofeo. Porque es que no está, por lo menos lo que yo vi el año pasado, para mí yo me impresionaba una mala experiencia, no por nosotros, sino por lo que está organizado. La organización, ¿no? Bueno, pues esperemos que tengamos suerte este martes y bueno, lo pasamos. Yo espero de aquí que por lo menos, ya que lo hace la ciudad del Betis, por lo menos si no hay una unidad móvil, que tenga por lo menos uno, un médico, alguien de, o de la Corroa, algo, que tenga por lo menos la ciudad del Betis, que tendrá que tenerlo. Que eso es lo que falta el año pasado. Hombre, para mí eso es lo que faltó el año pasado, y vestuario en condiciones, por lo menos que tú te puedas meter en un vestuario y que no sea como el año pasado. Bueno, pues desde aquí, desde Rincón de José, le mandamos ánimo y suerte a los jugadores que van ahí a representarnos. Yo de aquí los mayores éxitos a los 17 equipos este fin de semana, que no como la semana pasada, que ganemos los 4 o 5 equipos que tienen que salvar la categoría, y a los demás pues que ganen también, pues son 17 equipos, son del pueblo. Bueno, muy bien, usted, pues la verdad que estamos aquí bien en el Rincón, está fresquito, tranquilito, y bueno, pues nos tenemos que despedir. Pues muchísimas gracias a ti, y que gane este año el Albina, esta semana el Albina en el derbi, y que vengan muchos padres y muchas madres a animarlo, pero no a ensalzar a los árbitros ni al contrario, sino a animar a su equipo, y el que gane mejor, que gane el Albina nuestro del pueblo. Bueno, pues gracias a usted, nos vemos la siguiente. Gracias a ti, Sammy. Digamos, la vida hay que saber disfrutarla, y como mejor se disfruta es respetando a los demás y a uno o a una misma. Pasadlo bien, animar a vuestro equipo y que gane el mejor. Nos vemos en el próximo Carrusel Pueblo Nuevo. I'll wait for the ambulance to come pick us up all.